Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Esta es una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta bien. Acá se entra con mérito. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanzas, cosechando caminos. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola a todos y todas nuestros radioescuchas, gracias por acompañarnos un día más en nuestro programa Con Voz Desde Abajo, que se transmite por la franja Infractoras de Mentes, de 4 a 4 y 30. Mi nombre es Giselle Hurtado y les voy a acompañar en esta media hora de programa. Estoy con mi compañero, Brian Silva, que también nos va a acompañar esta tarde. ¿Qué tal, compas? ¿Cómo están? Sí, mi nombre es Brian Silva y les voy a acompañar el programa. En el programa de hoy, recuerden que estamos al aire y pueden llamar al 222-0966, al 222-0966 para comentar o aportar sobre el tema del día de hoy. También estamos en las redes sociales como con el nombre Con Voz Desde Abajo en el Facebook. La presentación del tema del día de hoy va a ser acerca de un arte, ¿no? El arte de la música. La música ha venido desarrollándose a lo largo de los años. Podemos decir que tiene varios orígenes, ¿no? Y vamos a hablar de la música desde el arte de las musas, en su definición griega, ¿no? Como una tradición que organiza lo sensible y lógicamente una combinación coherente entre sonidos y silencios. Utiliza los principios fundamentales de la melodía, de la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos. El concepto de música ha ido evolucionando, ¿no? Y se puede decir que esta se ha ido distinguiendo de otras que la componen, como la poesía y la danza. Desde hace varias décadas, la música se ha desenvuelto en complejas definiciones, pero una que podemos destacar se viene dando como una manifestación artística, como un producto cultural. En fin, esta arte suscita varias emociones a los oyentes como a las personas que la practican. En diferentes circunstancias, no puede transmitir ideas, sentimientos, sensaciones, etc. En general, la música es un estímulo que afecta al campo perceptivo del individuo y asimismo produce varios flujos sonoros. Hoy en día es frecuente trabajar el concepto de la música basado en tres atributos, que es el sonido como un producto humano y que predomina en su fusión estética. También se podrá hablar de la música como una definición dentro del lenguaje y también a la música, por otra parte, como una función que permite expresar no solamente cuestiones individuales, sino también sociales, funciones que engloban el pensamiento global. Aquí Brian igual nos va a compartir algunas cosas acerca de cómo se dan estas diferentes expresiones musicales, ¿no? ¿Cómo se pueden ir definiendo? Claro, bueno, más nos vamos igual en este programa un poco, compas, después de este breve reseña sobre la música. Bueno, nos vamos a concentrar en la música como otra forma de militancia y de resistencia. A pesar de las múltiples definiciones y usos que se les puede dar a la música, queremos hacer un énfasis especial en la música como un espacio de militancia y resistencia, ¿no? Que también debemos optar, a veces cautivados, creo yo, y cautivadas por las armonías o acordes de una guitarra, piano, cualquier instrumento, se nos olvida de un factor que para mi parecer abarca el 50% por lo menos de relevancia en una canción, lo cual es la letra, que es lo que nos intenta transmitir una canción, dejando de lado un tanto también las cuestiones instrumentales. Es en este punto en el que nos encontramos con una forma diferente de militar, obviamente anexa a demás procesos, ¿no? Hablando desde mí también, me parece que la cuestión musical es bastante importante como ese germen, como esa semillita, ¿sí? Yo que escucho, o sea, que escucho punk, cuando era chamito, no sé, escuchaba tal vez la frase, no a la globalización, en alguna canción de Los Muertos de Cristo, ¿qué tal? o tal vez alguna canción como Alerta, Alerta Antifascista en canciones de Sin Dios, o de una banda de aquí, quiteña conocida de punk, que así, no, ay, quórum, ay, y frases, cacha, frases que vos vas diciendo, chuta, ¿qué será? Frases más feas, palabras más difíciles, de esas, así. Entonces, de chamito uno, después de oír estas frases en canciones, uno va como que corriendo hacia averiguar qué será y qué será, qué será globalización, qué será antifascismo y por ende, qué será fascismo. ¿Qué? Entonces, me parece que la música juega un factor totalmente decisivo en sembrar esa semillita de duda, de incertidumbre para empezar a cuestionarse muchas formas que nos diferentes a lo que este marco social normativo, lo que se llama las películas de Hollywood o las compañías de productos nos han impuesto. Entonces, con todo esto, ¿cómo no pensar que si en algún momento tú decides crear tu banda, sin importar el nivel teórico musical que tengas, cómo no pensar que una canción que tú la hagas no va a tener el mismo ciclo? Es decir, que vos escribas un mensaje así como estas palabras, no sean tanto sociológicas, filosóficas, qué sé yo, pero que van a dejar sembrado una semillita en él o la guambra que la escucha, ¿cachai? Y después de un tiempo averiguará cosas de internet, acudirá a libros para enterarse un poquito más antes de lo que le parecía aburrido o tenía que ya soportar en la clase de ciencias sociales a lo mucho. va entonces a cogerle un tanto de gusto e interés. Eso me parece también una como semillita germen en la génesis de la organización, ¿no? De cualquier tipo de autoorganización como chamos, es que somos en un principio, ¿no? Como modelos, no sé, que van implementando otras lógicas, ¿no? Como tú decías, las lógicas normativas, al final de cuentas nos van introduciendo en ciertos marcos, con ciertas palabras, pero la música también te permite explorar estas otras partes, que es súper importante. Y en pos de este tema, les vamos a dejar con una cancioncita del grupo Arroja la Bomba, del cual es integrante el compañero en cabina, ¿no? Brian, con su tema Lucha y Protesta. Lucha y Protesta. Levantar, colega que ha caído, ya. Me puse a la calle a no temblar, armando arriesgado a luchar, el miedo es el... Esta canción recoge en su letra los espacios históricos de resistencia en la ciudad de Quito. Permite ver la importancia de la espacialidad en los procesos de lucha al ritmo del punk. Bueno, cuéntanos un poco, Brian, acerca del motivo, ¿no?, por el cual se escribió una letra así. Claro, bueno, este tema en especial de lucha y protesta lo escribí con el fin de recuperar un tanto la memoria histórica de la protesta en el Ecuador y específicamente en la ciudad de Quito, ¿no? Porque aquí dice una parte gritando consignas por toda la 10, entonces creo que hay un lugar, este lugar es bastante histórico, la avenida 10 de agosto, a lo largo de las protestas de aquí que se llevan un tanto. Y a su vez también narra un poco cómo se desenvuelve una protesta en la ciudad, ¿no? Para los y las compas que en algún momento han estado en alguna, les va a sonar familiar situaciones como cuando un compa se cae, cuando tal vez las fuerzas coercitivas del Estado intentan agredirte, y bueno, todo lo que habrá que esta misma, ¿no? Con el mensaje de fondo de que uno debe estar presente en los procesos y no delegarlos, porque solo así se puede empezar una lucha. Como dice un profesor mío, Edison Paredes, ni en la fiesta ni en la marcha se puede delegar. No se puede, no, pues, se puede decir dame bailando en la fiesta, dame marchando en la marcha. Claro, o sea, la importancia de ver cómo la música es un espacio de militancia y resistencia, permitiendo definir a esta arte desde otra óptica, una óptica más comprometida hacia la sociedad, entendiéndola como un área de decisión que permite reflexión, no solamente el entretenimiento. Al estar la música inmiscuida tanto en la cotidianidad, es una herramienta importantísima en la creación de conciencia. Poder a través de las letras transmitir ideas que irrumpan con la cotidianidad naturalizada del capital es algo indispensable. Los diferentes géneros musicales permiten una transmisión hacia varios grupos de la sociedad en medida que abarcan a diferentes individuos. Varios géneros como el rock, el punk o el metal, más allá del interés artístico por el cual se crean, o sea, la música, también son un deleite estético y también lo que quieren es transmitir, ¿no? Transmitir un ámbito de lograr comunicar un mensaje, una idea, una postura política. Existen casos en los cuales varios integrantes de algunas bandas casi no consiguen tocar un instrumento con precisión o incluso se aventuran a aprender a tocar con la banda ya formada, es decir, comienzan desde cero. Y esto básicamente lo que hace es que se mueva algo más allá del aprender a tocar un instrumento, es decir, el interés de transmitir nuevas ideas. Ese descontento dado desde la sociedad que les impone un millón de cosas y que no permite construir relaciones diferentes son las que motivan a la mantención de estos diferentes grupos, ¿no? Claro, y eso también era un poquito a lo que me refería antes de que hay bandas así que creen que surgen más que por un tema de lograr tocar 4 o 5 acordes, lo que intentan es transmitir una idea, una música. Hay bandas, muchas bandas que son que tienen acordes monótonos, que todas las canciones musicalmente se parecerían, pero el interés aquí, o sea, lo que pesa más es las ganas de transmitir un mensaje ideal y de invitarte, de darte la mano a que también tú empieces la lucha. Entonces, bueno, dales que ahora también quisiéramos poner un temita así de una banda de metal extremo de la capital, que aquí, contrariamente justo a lo que decía, en cambio ellos tienen un nivel muy alto técnico, porque tampoco se puede generalizar de que todas las bandas que intenten transmitir un mensaje, qué sé yo, un tanto militante, tienen que ser bajas en niveles musicales. Esta banda nos demuestra todo lo contrario, de que se puede tener también un nivel muy alto técnico, musical, pero también se pueden transmitir un mensaje. A propósito de esto, bueno, de la banda a la que les estoy hablando es de Bottrops Dark Rocks, la cual también estará tocando el día de hoy en la Casa Pucará a las 7 p.m. En el cuarto encuentro gutural con dos bandas brasileñas, que es Hate Food Murder y Nervo Caos, además de la banda estadounidense de gran trayectoria Warbringer. Así que sin más, les dejamos con una cancioncita de Bottrops Dark Rocks, el cantor no calla. Yeah. Bueno, recordándoles que esta canción es en homenaje a Víctor Jara. Víctor Lidio Jara Martínez, su nombre completo, fue un músico, cantautor, profesor, director de teatro y activista político. Nace el 28 de septiembre de 1932 y muere el 16 de septiembre de 1973. La figura de Víctor Jara es referente internacional de la canción protesta y de cantautor, uno de los artistas más emblemáticos del movimiento músico social, llamado Nueva Canción Chilena. Su ideología comunista se refleja en su obra artística, de la que fue pieza central. Tras el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende el 11 de septiembre del 73, de 1973, Jara fue detenido por las fuerzas represivas de la dictadura militar recién establecida. Fue torturado y posteriormente asesinado en el antiguo Estadio de Chile, que con el retorno de la democracia fue nombrado Estadio Víctor Jara. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que quieren hablar de libertad y tienen las manos negras, el que quiere dividir a la madre de sus hijos y quiere reconstruir la cruz que cargará Cristo. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llaman. Estos son unos fragmentos del tema que acabamos de escuchar y que claramente hacen un llamado a resistir, a militar, a luchar por la soberanía de la tierra, de la pacha, de la yaku, y sobre todo por una fraternidad popular que es la que... que es la única, o sea, que de hecho es la propuesta, pero que debe encargarse de generar procesos, del único camino para generar procesos. Importante recordándonos que el tema de hoy que estamos tratando es la música, ¿no? Como la música, este espacio del arte, puede ser también un espacio de militancia y de resistencia. Igual, no sé, igual ya está por terminarse el programa, pero con todo les invitamos a llamar si es que tienen algún comentario, que al número 229-220966. Para comentar o aportar sobre el tema. Igual antes de cerrar, queríamos también hablar un poco acerca de los acontecimientos ocurridos la anterior semana en la Universidad Central, lo que pasó con la FEWE y el posicionamiento que tenemos, ¿no?, como organización. Nuestro compañero nos va a leer un poco de esto. Claro, o sea, vamos a hacer una lectura textual del posicionamiento del Frente de Estudiantes Libertarios de Quito sobre lo ocurrido con estudiantes de la Universidad Central. El movimiento Mariati. El Frente de Estudiantes Libertarios Quito somos una organización político-social que luchamos por promover un proyecto político de educación que implica la lucha por el libre ingreso, con la posibilidad de construir un proyecto de educación de forma colectiva, con la participación de todos y todas, donde prevalezca la fortaleza del argumento en el debate y no los mecanismos de coerción por parte de quienes se encuentran en una instancia representativa. Como FER Quito manifestamos nuestro rechazo a los actos de violencia ejercidos este día jueves 16 de julio del 2015, en lo que fue la reunión del Comité Ejecutivo, donde se estaba discutiendo la aprobación de un nuevo reglamento de elecciones. La actual FEWE de la Universidad Central, conformada por el movimiento Nueva Universidad vinculada al gobierno, ha transgredido los derechos estudiantiles, sobre todo el de precautelar la integridad física de las y los estudiantes. La FEWE de la Universidad Central, en su calidad de representante estudiantil, debe propiciar espacios para el debate y el diálogo con los y las estudiantes, pero al estar vinculada con el partido de gobierno ha sido incapaz de generar autonomía gremial. Es decir, su trabajo ha sido replicar la política de gobierno y legitimar las medidas en contra de la educación pública, del libre ingreso, la autoorganización estudiantil y la generación de pensamiento crítico dentro de la universidad. Como consecuencia de esta falta de autonomía, FEWE, al no lograr dialogar los problemas de la educación pública en el gremio y las organizaciones de la universidad, ha recurrido a una política absolutamente punitiva, pues todo lo que disiente de su opinión busca ser anulada y satanizada. Por este motivo nos solidarizamos con los y las compas estudiantes agredidos, exigimos que se esclarezcan los hechos y que se generen espacios de construcción política frente a la educación sin el peligro de sufrir agresiones. Y bueno, les vamos a dejar con una última canción con la cual cerramos el programa. Este tema se titula Canta Cantor, de un joven de 16 años, cantautor de música protesta. Su nombre es David Ramos y les aseguro que les va a gustar, compa. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao. De la libertad, una canción en memoria de la libertad. Cantar. espadas al viento, como el sol contra el opresor, como el sol contra el opresor. Quisiera escuchar tu voz, levantaste como el vecino se levantó, en la madrugada prender el televisor. Canta, cantor, que un escudo de sol te protegerá. No temas al opresor, no temas a lo que te harán, a lo que te dirán. No temas al hablar, no temas al cantar, no temas al decir tu verdad. No temas al decir tu verdad. Canta, cantor, que un escudo de sol te protegerá. Opresor, no temas a lo que te harán, a lo que te dirán. No temas al hablar, no temas al cantar, no temas al decir tu verdad. No temas al decir tu verdad.